sección de mix. Desde Temuco, Chile, se reporta el DJ Atalaya mezclando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con las manos arriba. Que mi corazón y no puedo. Para el reino.